Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya. Pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, hola amigos quilleros, bienvenidos sean todos a un nuevo programa de Kilia Rock Clásico. Su amiga Julia Mollón les saluda a través de los micrófonos de la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, trayéndoles música del recuerdo y aquellos éxitos que bailábamos y disfrutábamos por allá en los años 80 y 90, donde recuerdo que la vestimenta era pues muy colorida y los cerquillos de nuestros cabellos eran muy pero muy elevados. ¿Quién no lo recuerda? Junto a mí, nuestra querida amiga Marlene. ¿Cómo estás, Marlene? Hola mi querida amiga Julia, ¿cómo están ustedes mis queridos quilleros? Y claro que sí, ¿cómo no recordar esa época loca donde nosotras las chicas nos hacíamos unos flequillos tan altos que parecía que llegaban al cielo? ¡Qué risa! Hasta ahorita veo esas fotos y digo, ¿cómo pudimos andar así? Una época llena de recuerdos, mi querida amiga, y para eso está el programa del día de hoy, para recordar los temas que en esa época nos hicieron bailar. Música en inglés para comenzar, y en el segundo bloque, pues música en nuestro idioma. ¿Qué tal si empezamos el programa, amiga? Pero antes déjenme recordarles que pueden dejar sus sugerencias y peticiones a través de Facebook como Kilia Rock y en Instagram y Twitter como @KiliaRockRadio. Esperamos sus peticiones, amigos. Pues vamos con nuestro fantástico rubio que formó una banda denominado Los Bon Jovi. ¿Te gustaba ese muchacho tal vez? Claro que sí, cómo no recordar buenos temas de aquella agrupación. Pues John Francis Bon Jovi Jr., conocido por su nombre artístico como John Bon Jovi, es un músico, actor, compositor, filántropo y productor discográfico estadounidense, reconocido por ser el vocalista y líder de la banda de rock Bon Jovi. Su tema Living on Prayer, que en español significa viviendo en una oración, es una canción de esta banda lanzada como su segundo sencillo de su álbum de 1986, Slippery When Wet. Fue publicado por Mercury Records el 31 de octubre de 1986. La canción llegó a la cima de las listas mundiales, incluyendo el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. ¿Qué les parece, mis queridos quilleros, si iniciamos con este fantástico grupo denominado Bon Jovi y su canción Living on a Prayer? Ahí les va. Kilia Rock. We'll be right back. Excelente tema, mi querida amiga. Y ahora quiero traerles a la memoria una canción de 1985 del cantante austríaco Falco, de su disco número 3, el tema Amadeus. Esta canción ocupó las primeras posiciones de las listas del sencillo en ambos lados del Atlántico. Fue el único gran éxito de Falco en los Estados Unidos y uno de los dos únicos sencillos en alcanzar el top 10 en el Reino Unido. La canción fue grabada en alemán y es sobre Wolfgang Amadeus Mozart, ya que habla sobre la popularidad de sus deudas que este compositor tenía. ¿Qué tal si la escuchamos, amigos, y recordemos cómo bailábamos esta canción? Aquí les dejo a Falco y su canción Amadeus. Ein Punker unterrichtet in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo alles tat. Hatte Schulden, denn trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, da kann man Rock mir Amadeus. War Superstar, war populär, war so exaltiert, die Kasse hatte Flair. War ein Virtuose, war ein Rock-Idol. Und alles rief, da kann man Rock mir Amadeus. Es war 1780 und es war irgendwie nur Plastic Money in den Modebanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll und alle suchten noch heute Captain Rock, mir aber der ist Y ahora les invito a que recordemos a este grupo llamado Devo. Son unos estadounidenses que hicieron una música espectacular, muy distinta a la que en ese momento se utilizaba. Desde su quinto álbum de estudio denominado Oh No, es Devo, la banda estadounidense de Nueva Ola. Fue lanzado este álbum originalmente en octubre de 1982 en las etiquetas de Warner Bros. Y Virgin. El álbum fue grabado durante un periodo de 4 meses. En el momento de su lanzamiento, Divo era un acto de sintetizador pop completo, con sonidos de nueva ola. Fue creado por medios electrónicos, dándole un sonido muy diferente al de los álbumes anteriores de esta banda. Y precisamente de este álbum extraemos el tema Time Out for Fun de Divo, un éxito de discoteca que bailábamos en aquellas épocas ochenteras. A recordarlo, mis quilleros. ¿Qué tal ese tema tan maravilloso que nos has dejado, mi querida amiga? Y ahora les quiero traer a una agrupación canadiense denominada Men Without Hats. Esta banda canadiense fue formada en el año de 1980 en Montreal, Quebec. Este grupo se caracterizó por sus vocales expresivos y melódicos. Sus mejores éxitos y videos divertidos son The Safi Dance de 1983 y I Like de 1982, siendo el tema The Safi Dance un sencillo de ventas importante en los años 80 y alcanzó el puesto número 3 en la lista de la Billboard Hot 100 y la número 1 en la Billboard Dance Chart. Pues queridos amigos, aquí les dejo este tema de la agrupación Men Without Hats y su tema The Safi Dance. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I say, we can go where we want to, a place where they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. And we can dance. Recuerdo que este tema me encantaba bailarlo en las discotecas, mi querida Marlene. Pues ahora vamos con la sensacional Madonna, con este tema titulado Like a Prayer, que es una canción interpretada por la estadounidense Madonna, incluida en su cuarto álbum de estudio del mismo nombre. De género pop rock, incorpora música gospel, como así también un coro y una guitarra de rock. Madonna introdujo textos litúrgicos en la letra, pero cambió el contexto para que tuvieran un doble sentido. En términos generales, obtuvo elogios de la crítica y varios medios de comunicación la escogieron como la más destacada del artista. En el videoclip vemos a Madonna de cabellos oscuros ser testigo del asesinato de una mujer, a manos de unos delincuentes. Cuando arrestan por error a un hombre por el crimen, Madonna se esconde en una iglesia para pedir fortaleza y así declarar como testigo y liberar al inocente. Polémica como siempre, Madonna sabe cómo utilizar la música y la magia del video para llevar al público a donde ella se lo propone. Escuchemos pues a Madonna con este tema Like a Prayer. Thank you. Kilia Rock. Querida amiga, ¿sabes que este es de Madonna? Este es uno de los temas favoritos de toda la gente, creo, de aquella época y especialmente del mío. Muy bueno, amigos, les invito a ver el video. Pues también quiero traerles ahora a un dúo formado por la cantante María Fredriksson. Este dúo se denominó Roxette. Fue uno de los grupos considerados más importantes y de mayor éxito desde los tiempos de ABBA. Una agrupación también un poquito antigua que tal vez ustedes, muchos de los jóvenes, no la recuerdan, pero ABBA también fue una agrupación muy escuchada en su época. Uno de los temas más románticos de esta agrupación Roxette es el tema It Must Have Been Love. Literalmente en español, debe haber sido amor y fue escrita por Bear Grylls. La canción se convirtió en el tercer número uno en los Estados Unidos y es uno de los mayores éxitos de venta, certificado disco de oro en muchos países. ¿Qué tal, amigos? Si se las dejo aquí para que escuchemos a Roxette y su tema It Must Have Been Love. Lay away.

con este maravilloso tema concluyó nuestro programa del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado, mis queridos quilleros. Y no se olviden de dejarnos sus comentarios y sugerencias a través de Facebook como Quilla Rock Radio y en Instagram y Twitter como @QuillaRockRadio. Su amiga Julia Mollón se despide y les invita a que nos vuelvan a sintonizar a través de la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y su amiga Marlene Pailiacho también les dice con mucha tristeza, nos escucharemos muy pronto. Y juntas les decimos, ¡chaucito, quilleros! Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.